le dije a alguien en un mensaje que ahí adentro yo iba con todo el temor de las impugnaciones, todos lo saben, que todos teníamos temor de impugnaciones, de un nuevo fraude. Y yo creo que la lucha contra el fraude en el 2009, aunque en ese momento tuvieron el apoyo del Ministerio de Trabajo y de la Justicia, toda esa lucha que dimos hizo que ahora tuvieran que quedarse en silencio, porque sus propias bases les han cuestionado todos los chanchullos, maniobras y cosas sucias que han hecho, tanto en ese momento como ahora, compañeros. Estuvimos todo el día lidiando para que la gente pudiera votar en la mesa que le correspondía. Tenían que irse a una punta y la otra de la ciudad, pero lo hicimos. Fuimos a donde teníamos que ir. Logramos que cada docente votara en su escuela. Hay cantidad de compañeros que estamos viendo acá que se recorrieron todo. Entonces este es un triunfo de la docencia de conjunto, porque hicimos un esfuerzo para ir a votar, un esfuerzo para hacer la unidad, un esfuerzo para conseguir esto, compañeros. Y lo que garantizamos aquí es que vamos a hacer lo posible para que esto se mantenga unido, fuerte, reflejando las decisiones de la docencia en todo el periodo que tenemos por delante. Lo digo mirando a todos los compañeros que integran la lista y que creo que ese es nuestro propósito, nuestra voluntad, y es lo que vamos a llevar adelante a partir de ahora. Se lo debemos al conjunto de los docentes de La Plata.